Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Carlita por ese gran logro. Bien, vamos a ponernos de pie y por lo que hemos escuchado vamos a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Bien, hermano. Su hermano Manuel tuvo que retirarse a su trabajo, pero es el momento entonces de entrar a la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que Dios me revista de su gracia, hermano querido. Hemos leído Hebreos capítulo 12, verso 12 al 24, que nos habla acerca de los que rechazan la gracia de Dios. Ahora es cuando usted tiene que clamar al Señor. Amén. Para que Dios me dé su gracia, para que el propósito del Espíritu Santo se cumpla y la intención de Dios esté también latente a través de mis labios en su corazón, hijo querido. Que Dios nos bendiga. Bueno, la preocupación del Señor hoy día pasa por la fidelidad del cristiano. Hoy día el Señor nos va a hablar acerca de lo importante que es hacerse un propósito delante de Dios y hacer un pacto con el Señor. Dice que no nos hemos acercado a un camino físico como lo fue Israel, que anduvo, ¿no es cierto?, delante del Señor, pero allá en Israel, antes de eso dice que estuvo en el desierto y vagó por el desierto, llegó, ¿no es cierto?, al monte Sinaí. Vieron la gloria del Señor, pero también temieron al ver el poder de Dios. No estamos allá, dice que nos hemos acercado hoy día al cielo mismo, a la nueva Jerusalén. Nos hemos acercado a la congregación de los santos, de todos aquellos que están en la presencia del Señor, que han vencido por la fe. En otras palabras, dice, nos hemos acercado a Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. ¿Qué le parece? Si estamos en Cristo hoy día, hijo querido, el Señor desea y anhela que nunca nos apartemos de Él. El verso 12 nos dice de que tenemos que levantar las manos caídas, el desánimo. Tenemos que doblar las rodillas paralizadas, aunque hay impedimento. Tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. Vamos a leerlo de nuevo. Verso 12. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. El verso 12, para que usted sepa, nos habla de la condición de aquel que está desalentado, desanimado, y aquel que está con un serio problema de dificultad en el espíritu, y sobre todo es una dificultad que pasa en el cristiano muchas veces, la actitud. A veces nuestra actitud no es la mejor porque estamos desalentados, y el Señor nos llama a hacer un pacto con Él, con Jesucristo, que es el mediador del nuevo pacto. El verso 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es un reflejo o un simbolismo de lo que está escrito en Proverbios capítulo 14, si mal no recuerdo, que nos habla de que tenemos que examinar nuestro caminar. Si nuestro caminar no es derecho y no es correcto delante del Señor, tenemos que caminar por una senda derecha. Depende cómo esté nuestra vida, si no le estamos sirviendo mejor o no le estamos sirviendo bien, tenemos que hacer un propósito de servir mejor al Señor. Un propósito de no abandonar este camino santo. Mi pastor, es que tengo tantos problemas. Tengo este problema, tengo este otro. Alguien puede decir, es que también tengo dificultades para estar en el Evangelio, me siento debilitado. Alguien por ahí dirá, tengo problemas de un vicio. Alguien por acá dirá, tengo problemas porque tengo lucha en mi casa, camino solo en el Evangelio, como sea. la dificultad que tengamos, hoy día el Señor nos llama a no salirnos del camino. Estamos cojos, no importa, que lo cojo no se salga del camino, sino que en este caminar vamos a encontrar sanidad si somos perseverantes y si seguimos adelante. Habitualmente, el predicador que no ha tenido nunca una dificultad, el predicador que no ha tenido una cojera, el predicador que no ha caído en algún pecado, siempre se para a enseñar algo que nunca ha vivido. ¿Cuántas veces yo no he visto predicadores que desde el púlpito arengan a la iglesia a ser perfectos, a caminar sin defecto, a caminar, me entiende, por una senda derecha sin variar a izquierda y a derecha? Pero la realidad del cristiano es otra. Tenemos tres frentes de batalla, hijo querido. Para aquel que no sabe, tenemos lucha con Satanás, el diablo, que aunque algunos dicen que es un mito, no lo es. Es un ente verdadero que se esconde detrás de bambalina y que hace de las suyas cuando el cristiano no entiende que es las tinieblas mismas en el aire para hacerle lucha al cristiano. Tenemos también la lucha contra el mundo, que nos ofrece tanto deleite, nos ofrece fama, nos ofrece un buen pasar, nos ofrece deleites en cuanto a posiciones, riqueza y tantas cosas. Y la misma carne, que es la vieja naturaleza pecaminosa que le damos de Adán y que está dentro de nuestro cuerpo. Esa inclinación siempre a hacer lo malo que está dentro de nosotros y con la cual luchamos diariamente. Tres frentes de batalla donde el cristiano a veces se siente desalentado, se siente desanimado. A veces el cristiano camina por este camino, pero está poco interesado. Bueno, hoy día el Señor nos llama a hacer un nuevo compromiso y un nuevo pacto con Él. Si hasta ahora no hemos sido rectos, el Señor lo conoce. Fíjese que hay algo que me llama la atención. De las siete iglesias que están en Apocalipsis, el Señor a cada una de ellas le dice lo mismo: yo conozco tus obras. Hablando de las siete iglesias de Asia, el Señor conoce cómo caminar. No es desconocido para Dios cómo es nuestra vida. Él sabe cuál es nuestra senda diariamente, desde que despertamos hasta que nos acostamos. Conoce los pensamientos, conoce las intenciones del corazón, sabe nuestros anhelos, sabe y conoce nuestros sueños, sabe nuestras debilidades, conoce nuestra fortaleza. Todo lo conoce el Señor. No hay nada oculto a los ojos del Señor. Pero Él lo que desea es que hagamos un pacto con el Señor. Nos hemos acercado a Jesús, dice, al mediador de un nuevo pacto. Fíjese de que Israel hizo un pacto con el Señor. Si nos trasladamos mentalmente al Antiguo Testamento, dice de que el Señor, cuando llamó a Moisés, lo sacó de Egipto, se fue al desierto a pastorear ovejas, lo hizo volver a través de una zarza ardiente, donde le mostró su misericordia, su amor, lo hizo volver a Egipto, y Dios sacó a Israel con mano poderosa desde Egipto. ¿Qué le parece? Abrió el Mar Rojo para que atravesara en seco. Y luego los egipcios, cuando quisieron seguirle, se ahogaron en ese Mar Rojo. ¿Qué le parece? El Señor es bueno, es misericordioso y nos defiende. Cuando estuvieron en el desierto, no se murieron de hambre porque el Señor les dio alimento. Cuando en las frías noches tuvieron que enfrentar, ¿no es cierto?, el hielo nocturno, el Señor les puso un torbellino de fuego para que pudieran calentarse, y durante el día les puso, ¿no es cierto?, una nube de forma, como forma de paraguas, como sombrilla, para que no se quemaran. Así que el Señor les guardó y les protegió hasta llegar al desierto de Arabia Saudita, donde el Señor hizo pacto con Israel. Le dijo de que habían dos caminos. Escojan ahora, le dijo el Señor a través de Moisés. En un lado está el camino de la senda derecha, el camino de los preceptos del Señor. Está la vida, y si lo siguen, yo les voy a bendecir. Por el otro está la senda de no servir a Jehová, no hacer sus preceptos, está la senda de la muerte. Israel decidió servir al Señor. Al ver las maravillas, al ver el brazo fuerte de Jehová, sirvió al Señor. Y quiso seguirle, pero durante el desierto y el camino, el pueblo se torció. Porque algunos empezaban a comentar cómo Dios los había sacado desde Egipto, donde había abundancia, para traerlos al desierto a morir de hambre. Empezaron a blasfemar en contra del Señor algunos, y a Dios no le agradó. Entonces aquellos que blasfemaron murieron en el desierto, y el pueblo de Israel tuvo que vagar 40 años en el desierto, porque el caminar de Israel no fue derecho, no fue agradable al Señor. El pueblo de Israel siempre tuvo un problema de vagar en su corazón. Los 40 años que pasaron en el desierto, ¿sabe dónde tenían su raíz? En el corazón. Israel divagó en sus decisiones. Eran como niños fluctuantes. Hoy día sí, mañana no. Te vamos a servir, mañana no. Y esa actitud a Dios no le agradó. No quiso el Señor ver a su pueblo vagando en un pensamiento de servir a medias al Señor. Cada vez que el pueblo de Israel se torcía, Dios le mandaba juicio para hacerlos volver en sí. Cada vez que el pueblo hacía lo malo, Dios le mandaba una recompensión de parte de alguno de sus siervos. Cuando murió Moisés, a la cabeza quedó Josué. Y Josué vivió 110 años, para que usted sepa. Antes de morir, Dios le dijo a Josué: mira, junta al pueblo, porque llega el momento en que tú vas a morir y el pueblo no tiene la firmeza, el pueblo no tiene la voluntad férrea como tú de servir. Así que quiero que hagas una declaración delante del pueblo, y el pueblo va a tener que elegir si servirme o no. Y ahí viene, ¿no es cierto?, la hermosa declaración de Josué en el capítulo 24, donde se reúne todo Israel, los ancianos, los príncipes, se reúnen los oficiales, se reúnen los jueces, todo delante de Dios, todo el pueblo. Y Josué les empieza a decir: ustedes saben cómo Dios ha sido misericordioso y les sacó de Egipto, les hizo pasar por el desierto. Hasta el día de hoy Jehová ha sido con nosotros. Pero el pueblo vaga en su corazón entre servir o no servir al Señor. Escojan ahora, y les dio una posición. Hay que hacer un pacto. O servimos a Jehová y seguimos sus preceptos y vamos detrás de él haciendo lo que él nos pide, o servimos a los dioses de vuestros padres. Si les parece que servir a Jehová es engorroso, no es lo mejor, váyanse detrás de los dioses de sus padres y aléjense de esta congregación de los santos. Y todo el pueblo, al escuchar esa declaración, dijo: no, líbranos Jehová, a Jehová serviremos. Claro, porque resulta de que este mismo Josué, como era un hombre firme en sus decisiones, había hecho un pacto con el Señor. Y delante de todo el pueblo, él declaró y les dijo: bueno, si ustedes quieren servir a Jehová o a otros dioses, ustedes decidirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No nos vamos a apartar de nuestro Dios. ¿Se da cuenta la firmeza que tiene su declaración? Es un pacto firme de servir al Señor. ¿Sabe lo que significa hacer un pacto con Dios? Renunciar a toda especie de mal. Renunciar a toda especie de pecado. Renunciar a toda voluntad propia. Servir a Cristo de todo corazón. El divagar entre el bien y el mal es lo que a Dios no le gusta. De las 7 iglesias del Apocalipsis, 5, ¿me entiendes?, tenían problemas. Y a 5 de las iglesias el Señor le dice: yo conozco tus obras, que te esfuerzas, que haces esto, que haces esto otro, pero tengo contra ti tal y tal cosa. ¿Qué te parece? Solamente Esmirna, la iglesia sufriente, y a Filadelfia, la iglesia que agradaba al Señor, Dios les bendijo y les ayudó a salir adelante. Que Dios nos bendiga. Entonces hoy día el Señor nos llama a mirar nuestro caminar. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Nuestro caminar es firme delante de Jehová? ¿O cuando llega la tentación sucumbimos fácilmente y decimos: bueno, me caí de nuevo? No, hay que tener cuidado. ¿O servimos al Señor o no le servimos? Clamemos al Señor, hijo querido. Es una palabra tan importante que todos nosotros tenemos que recibir hoy día. Tenemos que analizar la palabra, porque a lo mejor Dios nos ha visto y como conoce nuestras obras, seguramente no estamos agradando al Señor. Entonces hoy día Dios nos llama a analizar nuestra vida. Haced senda derecha para vuestro caminar, para vuestros pies. Examinemos cómo estamos caminando. ¿Estamos sirviendo al Señor de corazón? ¿O hay cosas más importantes, las prioridades de nuestra vida, que nuestro bendito Dios? Porque a veces postergamos al Señor por cualquier cosa. ¿Me entienden? Lo postergamos por nuestras cosas que hacer. Como decíamos en la mañana, el ser humano a veces comete el pecado del desempeño. Se hace un listado, una agenda de cosas que hacer, y se empieza a dedicar a su agenda personal, y después dice: no tengo tiempo para ir para la iglesia, no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para orar. No tiene tiempo para Dios, pero para su agenda sí. Vaga en su corazón porque dice: bueno, qué tanta cosa si voy todos los domingos a la iglesia. Pero se olvida de que Dios todo lo ve, todo lo conoce. Cuando hacemos, por ejemplo, cualquier cosa en la casa y nos quedamos pegados para no venir al servicio, a la reunión. Cuando estamos en la casa y nos quedamos hasta tarde el día sábado para el otro día domingo quedarnos dormidos y no venir a la escuela dominical. Porque lo hacemos. ¿No es que Dios nos conoce? O despierta el día domingo y dice: no, estoy muy cansado, trabajé tanto, y se justifica a sí mismo. Y se envuelve la sábana y sigue durmiendo. Pero esas cosas tan sencillas y simples que podemos graficar en estos ejemplos nos dicen de que en realidad amamos más a nuestra carne y nuestros deleites que a Dios mismo. Un acto tan simple como no venir un día de servicio a la casa del Señor significa despreciar a Cristo, despreciar lo que Él nos prepara, lo que Él nos tiene. Fíjese que Dios tiene un sinnúmero de cosas por entregarnos. Hay una riqueza tan grande en Dios que lo único que anhela es encontrar a alguien que tenga una voluntad férrea para decirle: ¿me vas a servir? Sí, Señor, conozco tu corazón. Y le entrega todas las bendiciones, le entrega poder, le entrega gracia, dones. Pero cuesta que Dios encuentre una persona con una voluntad firme para servir a Cristo. ¿Me va entendiendo, no? Amén. Para Dios no es fácil entregar algo si sabe que esa persona no lo va a cuidar. La parábola de los talentos es muy decidora. Dos de las personas que se les entregó talento lo cuidaron y lo multiplicaron. Pero aquel que recibió y no trabajó el talento, al final Dios se lo quitó. Que Dios nos bendiga. Entonces tenemos que empezar a mirar nuestro caminar. ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Estamos privilegiando más la voluntad de nuestra carne? A veces el ser humano le da más privilegio a su carne, a sus deseos, a sus pasiones, que al mismo Señor. Porque es fácil, ¿no es cierto?, mirar televisión, ver una película, ¿no es cierto?, ver algo, pasar las horas delante de un celular, delante de un computador, pero no apartar tiempo para conversar con Dios es un pecado. Porque quiere decir que usted ama más lo suyo que a Dios mismo. Si usted no se separa un ratito para conversar con el Señor, varias veces al día, una vez al día, como quiera, pero si usted no tiene en su conciencia de que Dios es primero, está en peligro. Quiere decir que no ama verdaderamente a Dios. Que Dios nos bendiga. Así que a veces darle lugar a la carne puede resultar en un perjuicio, puede resultar en un desastre. Bendito el Señor. Hoy día el Señor tiene misericordia y al ver nuestra vida sabe que estamos cojeando, sabe que estamos en debilidad, sabe que tenemos dificultad, ¿me entiende? Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que a pesar de que tengamos la cojera, hagamos un compromiso con el Señor de servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y si hacemos este compromiso con el Señor se compromete a sanarnos de esta cojera. ¿Quiere ver eso? Se compromete el Señor. Porque entendemos, por ejemplo, aquí tiene un ejemplo. La persona que viene saliendo de las drogas y llega a la iglesia. Algunos piensan que esto es por arte de magia. Pero ¿cómo esta persona viene de onda marihuana y llega a la iglesia? Piensan de que se convierte a Cristo y ya mañana no va a fumar más. Bueno, ¿y la dependencia del cuerpo? ¿Por qué cree usted que hay personas que hacen rehabilitación? Muchas gracias. Rehabilitación. Porque la carne tiene dependencia de ese vicio. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? No importa, si tú le dices, por ejemplo, a la persona que tiene ese problema de las drogas, así como estás, yo te perdono, te sano y ven a la casa del Señor. Sí, Señor, pero es que tengo problemas de que todos los días tengo que consumir. Y el Señor me dice, sigue viniendo a la iglesia, yo te voy a sanar en el camino. La persona viene arrepentida, clama al Señor y dice, Señor, ten misericordia. Y viene con la misma actitud del publicano. No soy digno de venir a tu casa porque estoy manchado por mi pecado. No puedo todavía dejar de consumir. Y el Señor le dice, sigue viniendo porque yo aquí te voy a sanar. Hasta que llega el momento en que el Señor hace una obra y le sana y nunca más el cuerpo tiene ya dependencia porque la rehabilitación la saqué en la casa del Señor. ¿Qué les parece? ¿Algunos no entienden esto? ¿Quieren que por arte de magia la persona deje de fumar, deje de tomar, deje de hacer tantas cosas? No, ni siquiera somos puentes. Es porque no entendemos el propósito del Señor. Entonces el Señor lo único que pide es que hagamos un compromiso con Él. Cuando hacemos este compromiso, Él toma carta en el asunto y empieza el Señor a orar. No solamente pasa con los vicios, con todo orden de cosas. Aquel, ¿no es cierto?, que tiene los ojos sucios, tiene que venir igual a la casa del Señor y aquí presentarle al Señor su problema. Tengo los ojos sucios, tengo la boca sucia, aún si me salen groserías, Señor, tiene que presentarle aquí al Señor su problema y hacer un compromiso con Cristo de seguir adelante sin apartarse de su lado. El Señor va a empezar a tomar carta en el asunto. Y el Señor va a hacer obras grandes. Siempre me acuerdo de un amigo, Sergio Flores, José Flores. Un día llegó a mi lado y me dijo, mira, tengo problemas, yo quiero ir a la iglesia, pero tengo problemas que yo soy muy bueno para fumarme. Me fumo 40 cigarrillos al día y llevo años haciéndolo, así que yo creo que si me invitáis para la iglesia, yo no puedo dejar de fumar. Entonces el Señor por mi boca le dio un consejo. Yo creo que esto lo han escuchado otras veces. Y el consejo fue el siguiente: mira, mañana te vas a fumar 40 cigarrillos, pero vas a orar a Dios muchas veces en el día. Cada vez que te fumo un cigarro, clama a Dios y dile, Señor, ayúdame mañana a fumar 39 cigarrillos. Y cuando al otro día estés fumando 39 cigarrillos, cada vez que te fumo un cigarrillo, clama a Dios y dile, Señor, ayúdame para que mañana fume 38. Y así todos los días, hasta que llegues al último cigarrillo, y cuando ya Dios te ha ayudado a fumarte un cigarrillo al día, le vas a decir, Señor, ayúdame para que al otro día nunca más fume cigarrillo. Después de unos años lo encontré de nuevo. Conversamos, nos abrazamos, estaba yendo a la iglesia. Y me dijo, mira, me dijo, el consejo que tú me diste, pero fue muy acertado, yo creo que fue de Dios, porque el último día que me fumé un cigarrillo, al otro día se me quitaron las ganas. Nunca más pude fumar un cigarrillo. El Señor hizo la obra. Gracias, Señor. ¿Qué hizo Él? Como cojo, no se salió del camino. Amén. Siguió adelante clamando al Señor hasta que el Señor hizo la obra. ¿Qué le parece? Amén. ¿Va entendiendo, no? Amén. Tiene que haber un propósito y una voluntad, hermano querido. Si seguimos viniendo a la iglesia sin el propósito de cambiar y servir al Señor de la mejor manera, Dios no puede obrar, porque estamos siempre vagando entre hacer el bien o hacer el mal. Si nuestra voluntad es hacer el bien y servir a Cristo y agradarle, el Señor se va a empezar a mover. Así que, hermano querido, sigamos adelante en este caminar. Y si alguna vez yo a usted lo veo en algo, téngalo por seguro que yo voy a ser su partner y no le voy a decir nada porque voy a estar orando por usted. Amén, así es, Señor, amén. Esa es la actitud. Así es, Señor, amén. Si un hermano ve al otro que está con dificultad, ayúdenle a orar. Amén. Para que no se vaya a ir de esta iglesia. ¿Me entiendes? No, no puede ser, es que vive el hermano tanto, ¿no es cierto?, con un problema. No, no, no. No es así el Evangelio. Tenemos que orar unos por otros para que el Señor nos ayude a seguir adelante. Para que seamos sanos. Para que el Señor obre nuestras vidas. Mi abuela llevaba 2 años del Evangelio ya, seguramente un poco más, hasta que el Señor la sanó de las groserías. Porque era muy buena para decir groserías, pero no podía dejar de decir. Y predicaba en la calle, pero como los dioses. Y enseñaba también la palabra en la escuela dominical, pero precioso, pero no tenía ese problema. Y rogaba a Dios, y rogaba a Dios, hasta que el Señor le limpió la boca. ¿Qué le parece? Gracias, Señor. Porque no se cansó nunca de pedirle al Señor misericordia, hasta que el Señor hizo la obra. Así es el Evangelio. Por algo dice de que no tenemos que apartarnos de Él. Así que hoy día el Señor nos examina como iglesia. Y nos dice, igual que la iglesia de Filadelfia, yo conozco tu obra, sé que tienes poca fuerza, que eres débil, que andas con problemas, pero por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te voy a ayudar a salir adelante. Yo voy a estar contigo para que te vaya bien. El Señor va a bendecir a su iglesia si lo hacemos de esa manera. Nunca usted niegue el nombre del Señor, ni menos se vaya del Evangelio. No puedo más, Señor, no puedo más. Estoy cansado, he luchado, no puedo. No, nunca. Cuando el hombre y la mujer ya llegan al final, como ya no tiene más resistencia, es porque la bendición está al otro lado, un paso más, y ahí está la bendición. Así que usted siga adelante. Lo único que le resta decirle es siga adelante, porque el Señor va a bendecir nuestras vidas si le somos fieles. No queda nada. Nada para que el Señor cumpla sus propósitos con esta iglesia. Un día vamos a estar ardiendo en fuego en esta iglesia, pero tenemos que hacerle empeño. ¿Cómo le va a enseñar a las generaciones que lleguen si usted no vive el Evangelio? Si usted no se entera de que tiene un Dios poderoso que puede hacer obras y milagros, ¿cómo vamos a enseñarle al que viene más atrás que el Señor puede sanar nuestras vidas? ¿Se da cuenta? El Evangelio es muy extraordinario, hijo. Pero hay que vivir este Evangelio. Algunos miran el Evangelio de lejos, como que es algo bonito, como que me alegro cuando los hermanos levantan su mano, o cuando oran y Dios les responde, y el Señor es cuando nos pregunta, bueno, y tú le dices, ¿por qué no lo haces? Quiero transmitirle esta experiencia, mire, escuche. Un día llegué muy enojado a mi casa después de la escuela dominical. Lo primero que hice, llegué a mi casa y me puse a orar. Yo estaba muchacho, tenía muy poco en el Evangelio, pero como nuevo en el Evangelio, no tenía nada que contar en la escuela dominical, hermano. Y separaban los hermanos Y doy gracias a Dios por la palabra, pero por el Señor hizo misericordia esta semana, hizo un milagro y aquí y allá. Y otro hablaba de sanidad, y otro hablaba como Dios le había provisto alimento, y otro hablaba como Dios se había movido. Y yo cuando me paraba tenía nada que contar. Entonces llegué muy enojado a mi casa ese día. Y oré a Dios y le dije, Señor, estoy muy enojado y no quiero escuchar a nadie más. Que diga que tú lo sanaste, que tú le proveíste, que tú hiciste un milagro. No quiero escuchar a nadie más, Señor. De ahora en adelante, yo quiero vivir la experiencia. Yo quiero vivir los milagros. Yo quiero ver la sanidad y todas las cosas. Yo quiero ver. De ahí para adelante, el Señor me empezó a pasar por diferentes situaciones. Me sanó de un pie que se me pudrió, casi engangrenado. El Señor hizo misericordia. Me faltó ropa, alimento, todo, pero el Señor hizo misericordia. Hay que ser valiente para decir eso al Señor, pues. Pero yo quería ver que Dios, al cual yo sirvo, es un Dios grande que se mueve en la vida cristiana. Y le puedo decir que hasta el día de hoy he visto la gloria del Señor. He visto cómo Dios me ha dado una esposa, me ha dado hijos, me ha dado familia. Me ha bendecido el Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. Y para hacer un propósito con Dios hay que ser valiente, pues. Allá atrás, ahí en esas últimas bancas, conversando con un hermano muchos años atrás, hablábamos acerca del compromiso con el Señor. Y conversábamos y llegamos a la conclusión en que muchas personas y muchos cristianos, cuando se convierten a Cristo, le dicen, Señor, te voy a servir hasta la muerte. Compromiso es que hacen las personas, ¿me entiendes? Porque aman a Cristo. Te voy a servir hasta la muerte, nunca me voy a apartar de ti, te voy a servir todos los días de mi vida, como sea. Pero el amor por Cristo y ver lo que Dios hace en la vida de la persona es que nos motiva a decirle a Cristo, hago un compromiso de aquí para adelante contigo. Renuncio al pecado, al mundo, a la maldad y te sirvo de aquí para adelante. Y el hermano que me escuchaba dijo, no, dijo, yo en realidad nunca en mi vida he hecho esa declaración. Pero ¿cómo? Le dije yo, ¿usted nunca ha hecho un compromiso con el Señor? No, dijo, así, de esa manera, nunca. ¿Cómo nunca le dice al Señor de que le va a servir hasta el final? No, nada. ¿Y por qué no? Dijo, porque imagínese que falle, me dijo. Y si fallo después, no le voy a cumplir. No, pues hermano, no es así. Cuando uno va a trabajar, tiene que tener un contrato, porque si no, no le pagan. Con el Señor es lo mismo. Si no hacemos un contrato, un compromiso con Cristo, prácticamente no estamos dentro del Evangelio. Porque cuando hacemos un compromiso con el Señor, Él escucha nuestra declaración hacia Él y Él se compromete a transformar nuestra vida completamente. El pacto nuevo significa que Él pone su ley en nuestros corazones, la escribe en la tabla de carne del corazón y pone su ley en nuestra mente. El mediador del nuevo pacto significa de que Él promete transformar nuestra vida, cambiar nuestros corazones, hacernos nueva criatura. Pero en la medida que nosotros hagamos el compromiso. Así que si alguien hoy día está aquí en la casa del Señor y no hace un compromiso férreo con el Señor, lo más probable es que el Señor hoy día le está tocando su corazón para que hagamos un compromiso con Él. Si nuestro caminar no ha sido derecho, si es como la cola del chancho, hay que hacerle empeño hoy día y decirle, Señor, hago un nuevo compromiso. Porque Israel tuvo que hacer un nuevo compromiso con Josué, ya que con Moisés no pudieron ser fieles. Que Dios los bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Hemos estado muy atentos a la palabra del Señor y creo que Dios ha cumplido el propósito de hablar a cada uno en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. En la oración entonces, cada uno de nosotros, preséntese delante del Señor. Cada uno nos conocemos. Sabemos cómo estamos caminando y tenemos entonces que llevar a cabo este compromiso que el Señor nos pide. Hasta aquí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.